Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos y queridas amigas, esto no para, más bien se acelera. En física hay un concepto que es el movimiento uniformemente acelerado. Por suerte estamos en un periodo en que la gráfica de historia puede marcarlo. Acá y en el planeta, los acontecimientos en África, las movilizaciones en Europa, eventos nuevos que están pasando todos los días, y en nuestro continente, la lucha de los pueblos, que siempre, una lucha desigual, pero que siempre nos da ejemplo y esperanza. Hay dos convocatorias que yo quería hacer en el comienzo. Una, que mañana a las 17 horas, como todos los jueves, llueva o truene, nos reunimos en la coordinadora de jubilados, Jackson 1406, casi Rodó, a los efectos de seguir pensando y que ustedes me ayuden a organizar este programa, esta audición que tan generosamente me da CX36, que con ustedes es muchísimo más, es realmente una construcción colectiva, por lo que me obliga a preguntarme a mí mismo también, y no solo por los aportes que hacemos colectivamente. Eso para mañana. Y el sábado es la mesa redonda sobre educación, a las 15 horas, en convención, allá y 1106, ese lugar tan importante que le llamamos la Fonoplatea, que es un referente tan importante, a las 15 horas vamos a estar reunidos para oír sobre educación, que es un tema vital para entender el proyecto neoliberal que nos está sometiendo y cómo resistirlo, y para intervenir y para aportar desde la visión colectiva, armando el rompecabezas de lo que es hoy la educación. O sea que nos esperamos también mañana jueves, los que trabajamos siempre en esto, y ojalá más compañeros, pero el sábado es una tarea militante de una gran relevancia para construir colectivamente la trinchera de resistencia y después de contraofensiva contra este modelo reaccionario de educación que se nos está imponiendo. Con mil tropezones, porque además no quiero decir que haya entre los ejecutores mucha gente burra, pero casi estoy tentado a decirlo. De todos modos, hoy es un aniversario del nacimiento de Aparicio Saravia. Como unidad popular, yo estoy convencido, puede ser opinable, de que hay que recuperar gente que, por más que esté bajo el Partido Nacional, haya estado bajo el Partido Colorado Vallismo, son gente que son nuestra, porque realmente en el único lugar donde sus ideas pueden defenderse es en la amplia gama ideológica y en la férrea unidad y cohesión política de la unidad popular. Aparicio Saravia fue un luchador por los de abajo, no fue un revolucionario, fue un luchador coherente hasta la muerte con los de abajo. Y de la misma manera tenemos que recuperar como nuestra a la hermana de Oribe, a Josefa Oribe de Contucci, una mujer de la patria vieja, que le llamaban la Tupamara, no tenía nada que ver con el hermano, y que hoy el Partido Nacional hasta tiene un instituto, Josefa Oribe, tratando de ganar ilegítimamente un corazón que nunca le perteneció a la esfera reaccionaria en la que estuvo su hermano. Y lo mismo Leandro Gómez, por favor. Son temas que vamos a tener que incorporar a la unidad popular para conocer bien, para opinar, para ser autoridades en este rescate de todo lo mejor de nuestra tierra. El otro tema impactante es la elección de Milei. A ver, el avance del señor Milei en Argentina muestra varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que muestra es la cobardía de la socialdemocracia de derecha. Cuando se tiene miedo a afrontar al imperio, se sucumbe, la gente siente desprecio por esa ambigüedad y vota, hace un voto castigo de cualquier forma. Milei capta todo ese falso antisistema que es servil al sistema en el fondo, y donde el cual el imperialismo se frota las manos. Pero con Milei o sin Milei, el noble pueblo argentino que está peleando desde Jujuy a la Patagonia va a dar su lección merecida para que realmente se vayan todos, que no quede ni uno solo, y irrumpa el limpio rostro del cordobazo, de las luchas, de la reforma universitaria, de todas las luchas de aquel peronismo de izquierda camporista, más los mártires guerrilleros, que vaya si los tuvo la Argentina, ese rostro, ese limpio rostro de pueblo organizado va a asumir finalmente, más que nunca con el imbécil de Milei gravitando. Pero de todos modos, nosotros nos importan las elecciones, no es que las subestimemos. Las elecciones, en primer lugar, es un conflicto desigual que nos templa para otros conflictos desiguales en el plano social, pero las elecciones son además una oportunidad de tener una tribuna, quizá de tener un cargo, aprovechando las fisuras del régimen y desde ahí alentar la lucha popular, organizar la lucha popular, proponer, recibir propuestas. Pero además las elecciones, nos vaya bien o mal, son el evaluador cuantitativo más importante de nuestra propia área de influencia. No de la capacidad organizativa que tengamos simplemente, sino de cómo se ha captado el mensaje de la organización que quiere el cambio. En ese sentido, también una elección, una mala elección, mirada barrio por barrio, departamento por departamento, también es un objeto de interés realmente para todos nosotros. A veces es preferible, antes de avanzar mucho electoralmente, tener fuertemente consolidada una alianza programática de principios, porque hemos visto muchas veces en nuestro continente y en Europa gente que sube por la izquierda en coaliciones muy simpáticas, después se pelean todos entre ellos y termina gravitando el sector más conservador dentro de esas alianzas. Entonces es mejor primero empezar despacito, pero sólidos, como lo hizo la Unidad Popular, que no le tembló el pulso en defender causas que podían no ser entendidas, como lo hace la Unidad Popular buscando alianzas de principios para afrontar este importante evento, que son las elecciones del año que viene. Hay que recordar que para nosotros esto es un tema importante, ¿no? Las ciencias sociales no tiñen y dirigen las leyes de la historia y de la política, porque en última instancia una fotografía de la política actual es una foto de la película de la historia. Y tanto la historia como la política, su expresión concreta, la historia como lucha de clases, como confrontación de contrarios, como desarrollo productivo. La historia es una ciencia social, tiene tendencias, está sujeta a leyes que son tendencias, no son fórmulas matemáticas, son grandes tendencias. Y la política lo mismo, es la expresión concreta del momento histórico que se está viviendo. Por lo tanto, no decimos vamos a ganar, tenemos que ganar, vamos arriba. Lo decimos desde el alma, pero no desde la cabeza. Desde la cabeza pensamos fría y serenamente, con pasión, pero serenamente, cuáles son los caminos más favorables para nuestro pueblo, más favorables para la lucha de los pueblos del mundo. Y en ese sentido, la política como ciencia exige un análisis a nivel planetario de lo universal, lo particular y de cada caso singular, que no se puede escurrir de las leyes de lo universal. Podemos hablar hoy que como tendencia universal del siglo XXI es la confrontación por la supervivencia de los pueblos y los estados soberanos contra el imperialismo capitalista saqueador. Esa es la gran contradicción del siglo XXI. Y el problema cardinal es la forja de organizaciones revolucionarias coherentes con el cambio de fondo que el planeta necesita para salvarse. O sea que las elecciones, que son una herramienta muy importante, igual que los plebiscitos, son instrumentos, son luchas en el marco de la construcción del proceso de liberación nacional, de recuperación de la soberanía. Y tenemos que leerlo así, no pensar en cada trinchera como si fuera el fin del mundo, sino cada trinchera es un eslabón más de una construcción que puede parecer que retrocede en algunos lados, pero que siempre avanza subterráneamente hacia la concreción de las batallas definitivas. En ese sentido, si hablamos de que el mundo está enfrentado entre pueblos y algún puñado de estados soberanos contra el imperialismo, que tiene muchas caras, en ese marco lo universal es el planeta entero, la lucha de clases a nivel de planeta entero. Lo particular sería el continente, que vive un momento muy interesante, pero muy doloroso, desde Haití a la Patagonia. Y lo singular sería el caso uruguayo, que está regido por las leyes universales, las tendencias universales del momento, pero que tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, y esto es muy importante, no nos cansamos de repetirlo, el capitalismo de Uruguay es un capitalismo dependiente. Eso significa que los amos de los medios de producción, de la tierra, del agua, de las grandes empresas industrializadoras, son extranjeros que viven en el extranjero, que se rigen por monopolios y por transnacionales, en su inmensa mayoría, y que los gobiernos de turno, de unos cuantos años hasta acá, los gobiernos de turno, han sido simplemente gerentes de intereses extranjeros. Unos los defienden abiertamente, como el gobierno actual. Otros solapadamente, como puede ser un Toto Rossi o un Astori, solapadamente. Pero ninguno de ellos se atreve a tocar el poder del gran capital extranjero. El saqueo de las transnacionales, eso no se toca. Se puede hablar de justicia social, de niñez, de pobreza, pero los grandes temas no se tocan. Por eso la famosa frase de Artigas, que se repartirá la tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados, el Frente Amplio usa la cúpula, ¿no? Solo la segunda parte, que los más infelices sean los más privilegiados. Cosa que podría decir una persona del INAU o de cualquier programa social. Es decir, porque no se tocan los temas, los grandes temas, que son los que tienen que ver con la propiedad de las transnacionales que nos oprimen, nos saquean y nos manipulan. Esa es la situación. Dentro del universal, que es la confrontación de los pueblos contra el imperio, dentro del área de países capitalistas, que son la inmensa mayoría, estamos en el área de capitalismo dependiente. El contenido de nuestro Estado es el capitalismo dependiente y su forma, la democracia tutelada. Porque pudo haber, y hubo en nuestro país, capitalismo dependiente con una forma terrorista de Estado. No es el caso hoy. A pesar de que el terrorismo de Estado sigue en su mayoría impune, a pesar de que cobra vuelo nuevamente con las vacilaciones o con la obsecuencia de cada gobierno, a pesar de todo eso, hoy podemos decir que no vivimos un sistema fascista, vivimos un sistema de democracia formal. Si viviéramos un sistema netamente de terrorismo de Estado, yo salgo de acá de reflexionar esto y marcho preso. Y no es probable que pase. ¿Por qué? Porque vivimos una democracia formal, una democracia tutelada, que además está muy garantida, tiene muchas garantías para las transnacionales. Porque tanto el neoliberalismo como su aliado siniestro, que es Cabildo Abierto, siniestro no en el sentido de izquierda, siniestro en el sentido de maligno, que es Cabildo Abierto, más la complicidad de la cúpula de la socialdemocracia de derecha del FA, de los sectores mayoritarios del FA, todo eso garantiza larga vida a las transnacionales, que es lo que en el fondo al pragmatismo del imperialismo le sirve, ¿no? Y la prueba está que cuando hubo acá gobiernos del frente, las mejores relaciones con la embajada norteamericana. Mientras los americanos bloquean Cuba, le roban las riquezas a Venezuela, acá, luz verde, con un gobierno de Mujica. Yo recuerdo Mujica, las palabras de Mujica hablando de una simpática embajadora norteamericana, simpática de verdad, a pesar de lo que presentaba. Mujica decía, yo no puedo quedar mal con esta muchacha. Todo dicho. Entonces, capitalismo dependiente, ese es nuestro marco en este momento contra el cual hay que luchar, y nos enfrentamos a dos gigantes de economía, de plata, de fuerza, de recursos, de poder, de cargos, que son tanto la socialdemocracia, hoy desplazada del gobierno, pero que posiblemente afila sus colmillos para volver a subir y volver a repartirse cargos entre ellos, y el neoliberalismo, que hoy nos está gobernando y nos está desmantelando todo lo que quedaba por desmantelar. En ese sentido, en este caso particular, es muy claro que nuestro pueblo, o su sector organizado, su sector más consciente, está enfrentado a varias batallas simultáneas y tiene en el año 2024 un hito verdaderamente importante. Me refiero, como todos sabemos, tanto a la campaña electoral, circunscrita al marco de un capitalismo dependiente, de lo que realmente podemos lograr dentro de un capitalismo dependiente y entendiendo la política como ciencia y no como una bolsa donde ponemos nuestros deseos. Pero sabemos que como ciencia La batalla electoral nos puede dar victorias impresionantes, que pueden parecer pequeñas al principio, pero que permitirían un salto extraordinario en calidad para las duras etapas que nos esperan. Y desde luego el tema del plebiscito, el tema de las luchas sociales en todos lados, la lucha por el agua. Grandes luchas nos esperan y son todas simultáneas. Y en estas luchas, compañeros, nosotros, en la inserción que tengamos en el movimiento social, no podemos entreverarlas ni podemos separarlas. Tenemos que ser coherentes y consecuentes con el ámbito en el que estamos. La propia inserción nos garantiza también la capacidad de mostrarnos en nuestra actitud como dignos representantes del pueblo en un acto electoral. Pero cada batalla la damos de por sí, y cada batalla de estas que estamos enfrentando, entre ellas la juntada de firmas, para el plebiscito, es de una importancia tan estratégica como el electoral. No más, pero tan estratégica como el electoral. Si nosotros lográramos un gran triunfo en el plebiscito, estamos garantizando además un gran triunfo electoral. O sea, no se mezclan, pero no se dividen. Y nosotros tenemos que ser coherentes de no meter una cosa en la otra, sino que realmente trabajar en todos los planos de la lucha social, siendo coherentes y respetuosos con cada uno. Es en este sentido que lo que define la alianza entre el neoliberalismo, Cabildo Abierto y la cúpula del Frente Amplio se resume concretamente en la defensa de la propiedad privada de los grandes medios de producción de las transnacionales que nos saquean. En lo demás se pueden diferenciar sobre un montón de matices y un montón de lloriqueos diferentes, pero eso es lo que los une. Y del lado nuestro nosotros tenemos un movimiento social clasista, también dividido, pero que junta fuerzas en torno a grandes temas, movimiento social clasista, y tenemos también la fuerza de nuestra Unidad Popular y su eventual política de alianzas, en la cual creemos plenamente con otros grupos extrafrentistas o desprendidos de la base del frente, que quieran sumársenos, en tanto acordemos 6 o 7 puntos esenciales que no son renunciables, que corresponden a la filosofía de nuestro programa. Esa es la situación en la que estamos. Y hay una cosa, a veces cuando pensamos que la correlación de fuerzas no es realmente desfavorable en un momento, porque electoralmente somos muy poquito todavía, y desde el punto de vista de la propaganda se nos trata de invisibilizar de todas las maneras posibles. Y no hay recursos para mucho más, sino por la creatividad de las organizaciones de base. Entonces, si miramos todo eso, nosotros podemos pensar que la lucha va para largo. ¿Quién sabe cuántos años tendremos que estar acá hasta poder hacer un cambio significativo? Compañeros, eso no es así. En todas las historias de los cambios sociales importantes de la humanidad, a veces hay una pequeña gota que desborda el vaso, una pequeña cosa que se vuelve muy evidente y que a muchísima gente que estaba en la siesta cívica, diría Benedetti, que estaba en plena siesta cívica, esa gotita que desbarda es lo primero que le hace ver el vaso lleno de injusticias. Y realmente nosotros podemos estar en ese momento. La reforma de la seguridad social, impulsada ya por los gobiernos del frente, pero concretada en la LUC, en estas formas de actuar que tiene este gobierno mucho más descarado, generó una sensación de alarma social que es disparadora de muchas cosas. Analogía histórica, 1810, la Revolución de Mayo en Buenos Aires. ¿Qué hizo el paisanaje oriental entrerriano? Tranquilo, no era con ellos. Ahora, cuando el virrey quiere enchalecarlos para meterlos en la guerra contra Argentina, ahí se dan cuenta, basta. Y ahí se produce el levantamiento 1811 en la banda oriental. Entonces, una cosa es los gobiernos, las promesas, está, el frente no cumplió, yo voto a los blancos no cumplieron, yo voto al frente y ojalá hagan las cosas mejor. Eso que está tutelado, que está controlado, eso no hay ningún peligro. Pero cuando la reforma de la seguridad social pasa a ser un acto descarado y en todo el planeta los pueblos se levantan con distintos recursos contra estas reformas orientadas por el Banco Mundial, que son gotas de agua gemelas, y todos los pueblos se rebelan con distinto éxito y son sofocados como en Francia, por no tener la herramienta política, porque los partidos de izquierda de Francia se han vuelto una porquería. Entonces, cuando no hay herramientas, esa lucha igual cobra cauce en la lucha social, en las movilizaciones sociales. Bueno, en Uruguay hay una herramienta política que no va a ponerse plumas que no le corresponden, que no va a ponerse a encabezar esta lucha, que es una lucha social, pero que va a apoyar y que tiene la plataforma política para responder a los grandes aprendizajes que la gente va a hacer en esta movilización social. A mí me parece que esa es la esencia de cómo se combinan las luchas, cómo se coordinan a largo plazo y cómo tenemos que ser muy respetuosos de los procesos populares en cada una de ellas. Y siempre aparece, compañero, siempre aparece una grieta en la cadena de mandos, en la estructura gubernamental y estatal por la cual el pueblo puede meter su lucha. El secreto es que además de la indignación popular, además de la movilización ciudadana, existe una herramienta política para canalizar después eso en el plano político. Porque si no, el plano social, por más heroico que sea, y lo demuestra Perú, lo demostró Francia, por más heroico que sea, el plano político se gasta y se agota en lo social, aún consiguiendo pequeñas conquistas que después lo político lo va a desvirtuar. Si no hay herramienta política para canalizar eso y llevarlo al plano político, a captar todo ese nuevo proceso de aprendizaje que hacen los pueblos en la lucha por cosas justas, por cosas que entienden, si no hay la herramienta política, toda lucha se diluye y aún logrando conquistas, esas conquistas se dispersan, pierden fuerza a partir de las maniobras políticas que se hacen después desde el poder. Estas grietas en el sistema existen y la reforma de seguridad social ha producido una admirable alarma. La socialdemocracia juega en esto ambiguamente. No la queremos, pero tampoco EPA, pero tampoco vamos a sacar las AFAP, porque nosotros en 15 años de gobierno tampoco la sacamos. Es decir, queremos un proceso de consenso, pero la gente quiere más. En este caso está clarísimo que el pueblo uruguayo quiere mucho más de lo que promete la socialdemocracia. Claro que no quiere lo que este gobierno está votando. Ojo, esto no significa que automáticamente esto se vuelque en un resultado electoral. Por ejemplo, la reforma represiva que planteó Larrañaga, que tuvo casi casi llega al 50%, no significa que los blancos después hubieran ganado el 50% en aquellas elecciones. No hay un traslado mecánico. Pero el problema es que nosotros estamos en vísperas de que nuestro pueblo haga un gran aprendizaje. Hay una primera señal, que es que el PIT-CNT ya no es la herramienta dócil del mal llamado Partido Comunista como era hace unos años atrás. Es decir, ya las mayorías son más difíciles de conseguir para ellos porque se desenmascaran más. Y en este caso yo quería reflexionar sobre una frase muy divertida que usa Marx en uno de sus libros. Dice que en la escultórica clásica griega, romana, el desnudo humano era muy común. Cuando la Iglesia Católica empieza a apropiarse de los tesoros, pone sobre los genitales, sobre todo de los hombres, una hoja de parra que disimula la desnudez. Y así aparecen en el Vaticano, todas las estatuas aparecen con una hojita de parra que les tapa la desnudez. Y Marx decía que la socialdemocracia de derecha hace que cuando cae la hojita de parra, se ponen ellos voluntariamente a tapar las desnudeces ajenas. Se ponen ellos voluntariamente, y eso es lo que hace la cúpula del frente, ¿no? Opera como hojita de parra para disimular el saqueo siniestro, que son las AFAP, y decir, bueno, bastante desnudo estamos, pero algo cubrimos. Y bueno, ese es al servicio del capital que lo hacen, del capital extranjero, del capital saqueador, del capital transnacional. Por eso, cuando sabemos que hay pequeños resquicios que pueden resquebrajar todo el muro, nosotros tenemos que estar muy atentos a esos resquicios en el muro de la injusticia, operar sobre ellos respetuosamente, acompañando a las grandes mayorías que se mueven y tratando de preservar ese tesoro que tenemos. la capacidad de una estructura política, pequeña aún, pero absolutamente coherente. Y compañeros, en la lucha por la liberación nacional, por el socialismo, más vale ser coherente que electoralmente crecer rápidamente. Es decir, porque los votos van y vienen. Lo que no va y viene es la dignidad y la coherencia. No se puede ser un poquito corrupto. Se es corrupto o no se es. Y la unidad popular tiene lo esencial, el profundo respeto del pueblo, aún del pueblo que no la vota, de saber que su gente, sus dirigentes, son intachables. Claro, entre nuestros votantes se puede meter cualquier bandido o cualquier bandida, pero que la dirección de la unidad popular y la gente que asume responsabilidades en la unidad popular son gente de una absoluta coherencia y ética en su vida personal y en sus definiciones políticas, donde no se calcula electoralmente, sino que ante todo se calcula desde los principios. Eso es lo que tenemos, y es verdaderamente un tesoro mucho mayor que un éxito electoral efímero que, si no hay solidez abajo, desaparece como subió. ¿Cuántos partidos de la pseudoizquierda y ambientalistas han subido, se desinflaron y después quedaron en nada? Entonces, compañeros, tenemos todo para enfrentar esto. Si entendemos la política como ciencia y no como capricho, porque yo por capricho puedo decir, ah, no, voto en blanco, que se vayan todos al diablo. ¿Pero a quién le sirve eso? Si yo doy la espalda a lo electoral, ¿quién aprovecha lo electoral sin mi presencia? O puedo decir, me juego todo a lo electoral y abandono la lucha social, que es donde se define la educación y la conciencia de la gente. O mezclo ambas cosas convirtiéndome en un sectario. Entonces tenemos que trabajar en la ciencia de la política, que también es arte de la política, con el corazón en la mano, con la profunda convicción de que vamos a vencer y que estamos en un momento extraordinario. Ojo, no hay certezas tácticas. Nosotros podemos decir que la gran tendencia de nuestro planeta es hacia la liberación nacional, que cuando en África aplastaron los movimientos de la manera más violenta, los movimientos renacen hasta con formas originales y nuevas, como en Burkina Faso. Las grandes tendencias no nos garantizan una victoria táctica, ni siquiera estratégica, en cualquiera de las grandes tareas que emprendemos. Pero sabemos que vamos remando hacia un futuro necesario, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, que es el único futuro posible para la humanidad. Y el orgullo de estar en esa trinchera y de asaltar esa colina nuestra, que es la dignidad y la soberanía del Estado, la soberanía alimentaria. Todo eso, el orgullo de estar donde debemos estar. Y bueno, todo dependerá de la capacidad de los pueblos para salvarse a sí mismos. Yo tengo plena confianza en ello. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula, las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.